Buenas tardes, hola, bienvenidos a los tres cuervos veraniegos, que estamos pues ya con todas las ganas de volar hacia las montañas y hacia otros sitios, como suele ocurrir en verano. Bueno, y vamos a empezar pues un programa que de momento se va a internar en un mundo donde nos metemos poco, pero que ahí está, en los Estados Unidos, que es el mundo del country. Y bueno, sobre todo por eso que se llama el aula o country, el country de los forajidos, subgénero que se generó en los años 70, pues alrededor de intérpretes muy personales como Townes Van Zandt, que nos va a hacer este Flying Shoes. Full of rain, sky's coming down again. I get so tired of these same old blues, same old song. Baby, it won't be long, for I'll be tying on my flying shoes. Flying shoes, till I be tying on my flying shoes. Spring only sighed, summer had to be satisfied. Fall is a feeling that I just can't lose. I'd like to stay, maybe watch a winter day turn the green water to white and blue. Flying shoes, flying shoes, I'll be tying on my flying so tired. Bueno, pues parece que hemos tenido un fallo. Vaya hombre. Qué cosas. Vamos a ver si lo podemos arreglar otra vez. A ver. No sabemos qué es lo que ha pasado. A ver. Bueno, la ponemos desde el principio otra vez. Full of rain, sky's coming down again. I get so tired of these same old blues, same old song. Baby, it won't be long, for I'll be tying on my flying shoes. Flying shoes, till I be tying on my flying shoes. Spring only sighed, summer had to be satisfied. Fall is a feeling that I just can't lose. I'd like to stay, maybe watch a winter day turn the green water to white and blue. Flying shoes, flying shoes, I'll be tying on my flying shoes. Silver sails again, and they will follow in their flying shoes, flying shoes. They will follow in their flying shoes. Full of rain, sky's coming down again. I get so tired of these same old blues, same old song. Baby, it won't be long till I be tying on my flying shoes, flying shoes. I'll be tying on my flying shoes. Bueno, pues era Town Van Sant. Lo hemos ido casi por partida doble. Nos ha hecho aquí un extraño el aparato, sabéis que tenemos ese enanito que de vez en cuando nos va puteando. Llevamos una temporada que no nos fastidiaba, pero el enanito de la técnica que de vez en cuando pues nos hace estas cosas. Bueno, Tony Joe White, personaje que murió de un infarto pues ya hace unos años, afincado especialmente en Nashville, una de esas capitales del country estadounidense, quizá más conocido por pues cosas como podcast False Alert o por Rainy Day in Georgia, pero vamos a poner este As the Crow Flies. As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. Yeah, but since I don't have wings, well, I can't get home as fast as I want. You don't know, baby, I've missed your sweet caress. And you don't know, mama, I've missed your sweet caress. Oh, yeah. Yeah, now when I'm in your loving arms, oh, I'm at my very best. Bueno, pues ahí estaba Tony Joe White, una de esas almas que pululaban por Nashville. Tuvo pues una carrera marcada sobre todo por sus éxitos de los 60, pero que duró pues hasta los 90 largos. Creo que acabó producido alguna vez por el propio Mark Knopfler. Bueno, pues esta canción, As the Crow Flies, la versioneó un conocido intérprete irlandés de rock, Rory Gallagher. Try a bit of acoustic, and a tune you might like to hear. This one is by Tony Joe White. It's one of his songs called As the Crow Flies. Hope you enjoy it. Thank you.

ni más ni menos que Rory Gallagher en el Irish Tour del 74, versionando a Tony Joe White, este de The Crow Flies, que por supuesto a nosotros nos esponja las plumas que abren de nosotros, de los cuervos, como vuelan los cuervos, se llama el tema. Bien, vamos con uno de los grandes del Country Outlaw, que posiblemente diera nueva vida al country a partir de los finales de los 60, el tristemente finado Gram Parsons, alguien que, bueno, pues era muy consciente de su herencia country, pero que por supuesto pues también tenía la otra, la del rock. Vamos a poner dos canciones. La primera es Streets of Baltimore, posiblemente el primer éxito que lo upó de su primer disco, que se llamaba como él, GP, Gram Parsons, y una canción que hizo antes de joven, cuando estaba en los Silos, que bueno, es todo un clásico del country, Hickory Wind. Well, I sold the farm to take my woman where she longed to be. We left our kin and all our friends back there in Tennessee. Then I bought those one-way tickets she had often begged me for, and they took us to the streets of Baltimore. Well, her heart was filled with gladness when she saw those city lights. She said the prettiest place on earth was Baltimore at night. Well, a man feels proud to give his woman what she's longing for, and I kinda like the streets of Baltimore. Got myself a factory job. I ran an old machine, and I bought a little cottage in a neighborhood serene. Then every night when I'd come home with every muscle sore, she'd drag me through the streets of Baltimore. Did my best to bring her back to what she used to be. Then I soon learned she loved those bright lights more than she loved me. Now I'm going back on that same train that brought me here before, while my baby walks the streets of Baltimore, while my baby walks the streets of Baltimore. Streets of Baltimore, Gram Parsons. Parsons era nieto de un magnate de los cítricos de Georgia, y bueno, a pesar de eso, pues la suya era una especie de familia desestructurada. Él adoptó el nombre de su segundo, de su padrastro, que es su madre. Su madre pues acabó alcohólica. Realmente creció en Jacksonville. Y bueno, pues desde pequeño estuvo metido sobre todo en el mundo del rock. Hasta que, bueno, quizá las dos grandes influencias en Parsons fueron Elvis Presley y Merle Haggard. Al que escuchó por primera vez en Boston en el 65 o por ahí. Lo cierto pues es que es conocido sobre todo porque fue miembro temporal de los Bears en el disco aquel donde se sumergían en el country, que se llamó Sweet Heart of the Rodeo. Por otro lado, se hizo amiguete, no se sabe si para bien o para mal, de los Glimmer Twins, de Jagger y Richards. Y bueno, pues alguno dice que la amistad con Richards y el consumo de drogas que se le incrementó, pues tiene que ver, pero bueno, todo el mundo dice que todo el mundo que ha estado junto a Richards tiene tendencia a morirse antes. No sabe muy bien por qué. Bueno, él hizo duetos también con Emmylou Harris y eso sí, pues murió muy, muy pronto, a los 26 años. Y bueno, vamos con ese Hickory Wing que hizo con The Silos. In South Carolina, there are many tall pines. I remember the oak tree that we used to climb. But now when I'm lonesome, always pretend that I'm getting the feel of Hickory Wind. I started out younger in most everything, all the riches and pleasure. What else can life bring? But what makes me feel better each time it begins, it's calling me home. You go. It's a hard way to find out the trouble is real in a far away city with a far away feel. But what makes me feel better Hickory Wing, y la voz que estaba detrás de Hickory Wing era la de Emmylou Harris. Emmylou Harris estuvo haciendo dúos con Gram Parsons de una temporada, sobre todo en el segundo disco de Gram Parsons, Grievous Angel. Y bueno, como tal apareció en también la canción en el Sweet Heart of the Rodeo de los Bears. Y de hecho, de los Bears vía Chris Hillman, con el que se juntó, dejando a los Bears y formando los Flying Burrito Brothers. Pues bueno, después de los Brothers pasó a hacer sus propios trabajos y, sobre todo en el segundo disco, las voces eran de Emmylou Harris. Emmylou Harris es de Alabama, pero sobre todo crece en Carolina y acaba siendo durante tiempo pues una cantante que acompaña a mucha gente, que hace cosas sola y que funciona por el Greenwich Village. Aunque sacó el primer disco en el final de los 60, en el 69, yo creo. Nunca le gustó aquel disco y su primer disco, según ella, es el Piece of the Skies, que saca en el 75, después de la etapa con Gram Parsons. Y de ese disco os sacamos este Queen of the Silver Dollar. She arrives in all her splendor each night at 9 o'clock. Her chariot is a crosstown bus that stops right down the block. Now the old piano minstrel plays a tune as she walks in, and the queen of the silver dollars home again. She's the queen of the silver dollar. She rules a smoky kingdom. Her scepter is a wine glass, and a bar stool is her throne. Now the jesters flock around her, trying to win her favors, to see which one will take the queen of the silver dollar home. Now the royal dress is satin, it's shabby, it's torn. The royal jewels are rhinestones. The shoes are scuffed and worn. Of the many roads she's been down and the places that she's seen, well, they all look at her and say, God save the queen. She's the queen of the silver dollar. She rules a smoky kingdom. Her throne. Now the jesters flock around her. Emmylou Harris, una de las grandes, no ha parado, pues hasta ahora mismo tiene una voz especialmente prodigiosa. Cambiamos de palo, nos vamos a la guitarra. Y quizá uno de los estilos de guitarra más conocidos en el country es el Travis Picking, el finger picking que hacía Merle Travis. Bueno, eso consiste en tocar la guitarra pues pulsando o arpegiando las cuerdas con los dedos. Generalmente Travis usaba una púa de pulgar y el resto de dedos, una técnica parecida a la que se usa en banjo. Realmente lo que hacía Travis tiene mucho que ver pues con un estilo de guitarra muy propio de el oeste de Kentucky. Pero bueno, hasta los Beatles acabaron, bueno, los Beatles, John Lennon, cuando estuvo en la India y haciendo el indio con el gurú, nunca peor dicho, pues aprendió a tocar el finger picking, aunque se lo enseñó un folky que era el amigo del tal Donovan. Pero bueno, el señor este influyó bastante en la forma de tocar la guitarra de mucha gente. Esto es un disco no demasiado antiguo, del 81, que se llama Travis Picking, y esto es su versión de Midnight Special. Thank you. Special, el tren que te llevará lejos de la cárcel, todo una especie de mito carcelario de los Estados Unidos. Bueno, Steve Earle en su tiempo casi se proclamaba como el salvador del country, pertenece también a ese movimiento outlaw, pero siempre ha estado también cabalgando entre el rock, el country, incluso la música irlandesa, y un poco lo que le ha venido en gana. El rock sureño, ha colaborado con casi todo el mundo, y bueno, pues os vamos a poner su último trabajo, porque acaba de sacar un trabajo que se llama Guy, con su banda The Dukes, y comienza el disco con este Dublin Blues. I was in Austin in the chilly parlor bar, drinking Mad Dog margaritas and not caring where you are. Here I sit in Dublin, just rolling cigarettes and holding back and choking back the shakes with every breath. So forgive me all my anger, give me all my faults. Ain't no need to forgive me for thinking what I thought. I loved you from the get-go, I loved you till I die. I love you on the Spanish steps, don't you say goodbye. I'm just a poor boy, works my middle name. If money was a reason, then I would not be the same. I'll stand up and be counted, I'll face up to the truth. I'll walk away from trouble, but I can't walk away from me. Oh, give me all my anger, oh, give me all my faults. Ain't no need to forgive me. Y este Dublin Blues, un trago está pues bastante bien. La verdad es que el anterior era algo más irlandés, pues este es un poco más country, aunque empiece con este Dublin Blues, con sus toquecitos de todo. Bueno, otro personaje que también está muy ligado a toda esta banda, Steve Earle, Townes Van Zandt, compañía, fue Lucinda Williams, pues Lucinda Williams, no la va a matar a la pobre mujer. Alguien que tiene un directo estupendo, y los que pudierais verla cuando vino aquí lo sabréis de primera mano. Y que bueno, quizá es su trabajo más conocido, sea el Car Wheels on a Gravel Road. Y bueno, ganó un Grammy, yo creo que es quizá la canción que más ha vendido de lo que ha hecho esta mujer. Con esta canción vas a poner ahora, se llama Can't Let Go, no me puedo ir. Time. Don't make me sit all alone and cry while it's over. I know it, but I can't let go. I'm like a fish out of water, a cat in a tree. You don't even wanna talk to me while it's over. I know it, but I can't let go. He won't take me back when I come around. Says he's sorry, then he puts me out. I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck while it's over. I got, I can't let it burn so bright in my window every night while it's over. I know it, but I can't let go. You don't like to see me standing around, feel like I've been shot and fall down while it's over. I know it, but I can't let go. He won't take me back when I come around. Says he's sorry, then he pulls me out. I got a big chain around my neck. A train wreck, well it's over. I know it, but I can't let go. Like you turn off a light when I've been left me and just ain't right. Well, it's over. I know it, but I can't let go. Around every corner, something I see brings me right back how I used to be. Well, it's over. I know it, but I can't let go. He won't take me back when I come around. Says he's sorry, then he pulls me out. I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck. Well, it's over. Lucinda Williams y este Can't Let Go. Bueno, vamos con otra figura de estas, no del country más oficial, digamos, del de Merle Haggard y compañía, sino de esta gente que surgió en los 70, 80. Él es Freddy Fender. Freddy Fender es una cosa curiosa, porque es un señor que es mexicano. Él realmente pues se llamaba Valdemar Huerta Medina, toma ya, y nació en San Benito, al sur de Texas. Y bueno, pues se metió en esto de la música, haciéndose una guitarra con una lata, y empezó pues a hacer algo parecido a rock and roll desde México. Lo cierto es que empezó haciendo algo más parecido al rock and roll, pero acabó triunfando en el 75 en las listas de country. Bueno, murió también hace unos años, tenía un cáncer terminal, él pues tenía gran afición a los narcóticos y a las bebidas, y bueno, pues pues eso, se murió el buen hombre, pero pues dejó algunas canciones, como digo, en la lista de country, porque también desarrolló un ese estilo mexicano, pues daría pie a cosas como, por ejemplo, el Brown Sugar de los Rolling Stones, que es ese tipo de ritmos a lo Freddy Fender, pero trasplantado a Inglaterra por estos señores. El caso es que voy a poner quizá pues la canción más conocida de Freddy Fender en el mundo del country, Before the Next Teardrop Falls. If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar. Y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls. Freddy Fender, además cantando en castellano, como habéis podido notar. Bueno, vamos a ir cerrando un poquito este apartado country. No sé muy bien con qué. Estaba pensando en poneros a Johnny Cash, que también es uno de los grandes, aunque como todos sabéis, pues procede también del rock and roll. Pero no sé, quizás es demasiado tópico. Vamos a buscar otra cosa que nos salve un poco la... ¡Ah, hombre, claro! Los Flying Burrito Brothers, cómo no. Esto se llama Ciudad de Pecado, Sin City, y son los Flying Burrito Brothers. This old town's filled with sin, it'll swallow you in. If you got some money to burn, take it home right away. Bueno, pues los Flying Burrito Brothers, el grupo que se llevó el country rock al agua, diría yo, con la colaboración, como no, de Gram Parsons y de Chris Hillman. Vamos a cambiar de palo, vamos a dejar el country y nos vamos a músicas más duras, pero también más añejas. Heilun han venido unas cuantas veces por aquí y acaban de sacar trabajo, que se llama Futa. Y bueno, es un grupo que podría pasar por un grupo de recreación histórica, salvo que también hacen música. Ellos quieren pues hacer una especie de recordatorio de la gente euroasiática que rondó por los círculos polares, germanos, vikingos, etcétera. Ellos utilizan pues instrumentos hechos por ellos mismos, con huesos, con pieles, etcétera. Ya os lo hemos contado alguna vez. Si tenéis curiosidad, meteros por internet, que seguro que veréis alguna cosa, alguna recreación de lo que ellos hacen, algún directo. Y bueno, este tema se llama El Dansurin. Yeah. Pues estos eran Heilung y este el Dansurin. Lo que dijo, si queréis ver qué hacen, pues meteros por internet y veréis qué tipo de presentaciones se dedican. Nos vamos a Córcega y Mubrini, un grupo que ya tiene bastantes trabajos y que se dedican sobre todo pues a folclore de su isla. Esto se llama Corsican Blues. Bay Parkway Wonder, your search is success, your pretty collectivity. She say you are the best. Your face always smiling. Say you should pay your dues. Buying fold with the pairs of Corsican blues. Those custom made ciggies told me then it account to. E pretendi, oh, che tu ci dani da un tu. And those pictures on your desk, all the lies that you abuse, dimmi se le sanno quel Corsican blues. News, ma di conosco è la Corsican Blues. Ti ringrazio per Alessio, fermo quello che so, mai che la ne fu mai Corsican Blues. Sarà io in conferenza, bolla dallo bumpa. Y Mubrini. Bueno, nos vamos ahora a Toronto. Ellos son Cobo Town, ya han venido por aquí. Y desde su Toronto natal pues se dedican a hacer música caribeña. Esto está en su trabajo When the Galleon Sank y es una pista bonus, se llama Abatina. Abatina. Like Mr. Harry. And she ignored her best friend's advice. He had money words like honey, never considered the price. As he bought, she talked his way into her life. She felt lucky to be loved, felt to be wanted, to be held, to be kept, to be flaunted, to be sought, to be caught, to be pursued. How could she foresee what ensued? Settle the doubts in her mind. All the trials, denials, promises, all would be fine. Too late, she was already resigned. Lucky to be loved, thrilled to be wanted, to be held and kept, to be flaunted, sought, thought, to be pursued. How could she foresee what ensued? Abati Nao, who is it you have there breaking down the door? Los Cogotown, sí señor, a Batina. Y nos venimos aquí a Cataluña. Y son Marcel Bagués y María Arnal, y este Tu Saps. La alegría cotidiana de viure. L'alegria quotidiana de Bueno, eran Marcel Bagués y María Arnal, una pareja que lo son musical. Solo no se conocían de nada y les unió este gusto por la música antigua y por sus mezclas. En Guyen Lee vino también hace no demasiado un intérprete que tiene más que ver con el jazz, que radica sobre todo en Francia y que es vietnamita. Y tiene pues un trabajo sobre la música de Jimi Hendrix. En este caso con una versión que nos vamos a poner de Burning of the Midnight Lamp. And the day is too. There's nothing left to meet me but the velvet moon. And all my loneliness I have felt today, it's a little more than enough to make a man throw himself away. And I continue to burn the midnight lamp alone. Portrait of you is still hanging on my frowning wall. It really doesn't bother me too much at all. It's just the ever falling dust that makes it so hard for me to see. I've forgotten hearing laying on the floor. I face him coldly towards the door, and I continue to burn the midnight lamp alone. Getting ready for the same old explosion going through my mind. And soon enough time will tell about the circus in the wishing well. And someone who will buy and sell for me, someone to toll my bell. But I continue to burn the midnight lamp, Lord, alone. Thank you.

aunque han puesto conciertos en algunos otros sitios cercanos. El viernes abren The Water Boys. Esto es una canción de su trabajo de 2015, Mother Blues, que se llama Steel Freak. Este estilo freak de Mother Blues, que es quizá uno de los mejores discos que han sacado en los últimos años, y llevan ya dos después de este. El último lo hemos puesto pues dos o tres temas, tiene sus cosas, a mí no es el que más me llena de lo, pero vamos, en los discos de los Mother Boys siempre se pueden encontrar detallitos y cosas en las canciones. Mike Scott, sin duda, un muy, muy buen compositor. Lo veamos por donde lo veamos. Y si entendéis un poquito el inglés, sus letras son más que interesantes. Bueno, vamos a hablar un poquito de Pirineo Sur. Lo cierto es que ha cambiado manos privadas, o eso se dice. Creo que está por ahí el señor Binader de las Armas. No me entero muy bien de qué es lo que ha pasado. Había mucha gente que estaba pensando que este año no se hacía. La verdad es que el año pasado, aunque sí que hubo gran calidad de música en muchos conciertos, pues no es una cosa que llenara especialmente. Bueno, lo que suele ocurrir siempre. No es porque la música sea mejor, es porque es un festival y la gente sube pues a lo que sube, básicamente, a un festival. Bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que le venga en gana, sin duda ninguna. Entonces, yo juraría que lo que se ha metido por medio es Ámbar, todavía más, y que no sé muy bien qué va a acabar siendo el festival. La verdad es que este primer fin de semana lo que hay es básicamente rock. Waterboys se va un poco de estilos. Bueno, el Scott tiene muchas influencias, pero lo que vamos a oír con él, pues bueno, están las Lady Banana, que seguramente conocidas por aquí porque han tocado en muchos garitos. Es un combo, un dúo de chicas. Morgan, que es un grupo del País Vasco, si no recuerdo mal, no los tengo demasiado oídos, y que hacen pues algo parecido a americana rock. Y los Waterboys, con Pendejo y Simoncico DJ en el apartado de los platos al final. El sábado está el Verbo Odiado, que son de Huesca. Fino Ollonarte, que sacó un disco el año pasado en solitario. Fino Ollonarte, que yo recuerdo, es el bajista de Los Enemigos. Sabía que estaba haciendo de productor de gente, pero no sabía que tenía trabajo. Y los Echo and the Bunnymen, un grupo pues que tienen ya bastantes añitos. Bueno, pues el grupo de Ian McCulloch y el guitarrista Will Sergeant, yo los vi hace muchos años y funcionaban muy bien en directo, pero ignoro qué es lo que hacen ahora, básicamente. Durante la semana no va a haber música en Sallent. Uno de los grandes alicientes del festival era pues eso, el poder quedarte por ahí entre semana y oír cosas que de otra manera no oirías, porque solían ser grupos absolutamente desconocidos, cada uno de su palo, y donde te puedes encontrar algunas sorpresas más que interesantes, pero bueno, es lo que hay. El siguiente fin de semana pues están las Maruja Limón, de aquí, del Estado español. Bueno, música latina con ritmos pop y flamenco. Estarán los Despierta Madfly de Madrid, indie pop. Estará Cuti Bericat, también bien conocido nuestro. La verdad es que no sé si Cuti cabe ahí muy bien. Desde luego no será por buen hacer, que tiene todo, sino no sé si le pega mucho ese escenario, pero es que tampoco se lo pega Andrés Calamaro, que ya vino una vez y que, en fin, después de las chorradas que ha dicho últimamente, pues tampoco tiene muchas ganas de ir a verlo. Pero bueno, el 20 de julio pues tendremos en la Ermita de Santa Elena Zazurca, Artes Escénicas y Quiquelera, que es una mezcla de música y teatro, la promotora de animación infantil, donde la oficina de turismo de Sallent. En Sallent de Gállego, un grupo camerunés, Lornoar. En el auditorio de la Enuza estará Elena Rubio, que es pues aquí, española, es una compositora de aquí, de Aragón. Estará Anita Curuba, que no conozco demasiado, viene del grupo Canteca de Macao, lo estoy viendo ahora directamente de la página web. Y bueno, pues hace flamenco, con reggae, con ska, y acaba con Jorge Drexler, que el uruguayo, la verdad es que tiene su público, tiene su estilo, pero no sé yo si pega mucho con Pirineo Sur. Es un, diría yo, cantante más de sala que de escenario grande. No sé, igual nos llevamos una sorpresa con el tema, pero bueno. Y eso es lo que hay el segundo fin de semana. El tercer fin de semana, pues quizás es el más parecido al tipo de música que solía venir al festival. Pues por un lado estará un día, el jueves, con Alodeya en el patio de las escuelas de Sallent, que es el circo, Moonlight Benjamin en Sallent de Gállego, desde Haití, Francia, y Emir Kusturica y la No Smoking Orquesta desde el auditorio. Eso el jueves. El viernes viene Duotone del Reino Unido. Es un multiinstrumentista que hace, pues bueno, un poco de fusión. Es lo poco que he oído, era un rollo bastante suave. Y luego, pues dos actuaciones fuertes del reggae, aunque quizás pertenecen ya a otra época. Lee Scratch Perry. Siempre es interesante oír a Lee Perry. Y los Third Wall, esto pues es una colaboración con el Festival de La Gata. Por ahí estarán también los Green Valley, de aquí de España, y los Revolutionary Brothers, también de aquí. El sábado cerrará la cosa con los Vegetal Jan, que ya estuvieron este fin de semana en el PIR. Los Nan Jazz, que es un grupo fusionero también español, pues jazz flamenco básicamente. Kiev Cuando Nieva, que es un grupo pues de pop, más bien. Y esto suena bastante bien, Martirio y Chano Domínguez, un dúo que ya se conoce, que ya ha hecho directo y que hacen A Bola de Nieve, o sea, es decir, va a haber boleros con ese pedazo de piano que hará el Chano detrás y esa voz que tiene Martirio, que es, me parece, lo más aconsejable. Y acaba con Toquiño y Silvia Pérez Cruz, con el contrabajo de Javier Colina. Se pinta bastante interesante, no sé por qué también se pinta que habrá poca gente, pero bueno. Y luego, eso sí, ensayen el resto de la semana, pues habrá cosillas. Es decir, el lunes están Kamen Kauna, que es un grupo de danza, el Circo La Raspa, y por la noche los Trending Tropics de Puerto Rico, República Dominicana. El martes hay un taller de conciencia corporal, Guirico Sounds Digiset, por el mercadillo. Habrá circo con Momusi Circus y Aradkilo featuring Mamani Keita y Mike Latt. Sí que lo tengo oído y suena interesante. Francia, Mali y Estados Unidos. El miércoles se presenta el documental Yankee y Taxi en Sallent de Gallo o Laitán de Benin. Y por la noche Fra y Kikeyo Anganaloge High Life, un grupo pues que hacen, como ellos mismos dicen, highlight, pues pasado por algunos ritmos electrónicos, ¿vale? Y bueno, el jueves y lo demás ya lo hemos comentado. El domingo también último hay cosas, que eso ya no lo recuerdo bien, los Rumbo Tumba de Argentina, que estarán en el Portalet, y Mon Laferte de Chile, cerrando en el escenario de Sallent de Gállego. Y bueno, pues que el Señor nos ayude y que nos lo pasemos bien, espero. Lo cierto es que, no sé, yo estoy un poco decepcionado con la programación. No sé en qué parará, supongo que andaré por allí. Si no estoy en el concierto, pues estaré en otro lado posiblemente. Pero no sé por qué me huele un poco a chamusquina este año. De cualquiera de las maneras, pues os voy a poner a Silvia Pérez Cruz, en este caso con el trío de Javier Colina y este En la Imaginación. Y nos despediremos hasta el programa que viene. Tal vez existas. está de fiesta la imaginación, desesperada sensación de ti. Si me invitas a amar, ¿quién serás que me has podido dejar? Y en mi locura, mientras se me escapa tu posible visión, sospecho que tú eres nadie, que está de fiesta la imaginación, está de fiesta la imaginación.